Para los grandes, Aníbal, Toño e Iván de León, los hijos de Toñales. Hubo un matrimonio de muchos invitados en la plaza de San Juan, la gente quedó alarmada. En la plaza de San Juan la gente quedó alarmada. Fue por la comida que estaba dañada. Los que la comieron quedaron intoxicados. Fue por la comida que estaba dañada. Los que la comieron quedaron intoxicados. Repetido el caso del 8 de abril, cuando se casó Vicente Lozano. Como yo me sentí un poco raro, yo pensaba que me iba a morir. Como yo me sentí un poco raro, yo pensaba que me iba a morir. No vuelvo a comer esas golosinas, en los matrimonios saben los motivos. Siendo tan sabrosa la gallina, se olvidaron de ella y de los chivos. Siendo tan sabrosa la gallina, se olvidaron de ella y de los chivos. Para la foto. ¡Oye, William! ¡Ay, compaje! Yo tengo testigo y lo puedo probar. Lo mejor de todo sucedió en San Juan. Yo tengo testigo y lo puedo probar. Yo vi dos mujeres que iban a rezar, pidiendo permiso por la vecindad. Yo vi dos mujeres que iban a rezar, pidiendo permiso por la vecindad. Y como esa cosa no sabe esperar, ahí tenían que hacerlo por necesidad. Ay, como esa cosa no sabe esperar, ahí tenían que hacerlo por necesidad. Después supe yo que los zambraneros pasaron un rato muy desesperado. Después supe yo que los zambraneros pasaron un rato muy desesperado. Se veían correr pa' los potreros y la sal de fruta se agotaron. Se veían correr pa' los potreros y la sal de fruta se agotaron. Y Pepe Lozano estaba escondido detrás de un tronco. Y Erasmo Durán, ayería mi familia.